te quiero. Con esta banda quedaron todos pegados. Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy me acompañarás. Onda Sabanera. Tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero. Onda Sabanera, de este ritmo no zafás.